Vamos a hablar un poco de lo que se está... de las elecciones en Brasil, ¿no? Algo que mantiene en boga a toda Latinoamérica, ¿no? Y justamente... Vamos, digo yo, ¿no? Es como que ya tengo mi camiseta. Se va a balotaje, ¿sí? Y justamente vamos a seguirla de cerca, esta interna entre Lula da Silva, ¿sí? Versus Bolsonaro. Y ahí viene lo alegre, recibirla a ella. Si bien, porque es pura alegría, vamos, hoy nos va a hablar de algo bastante serio como es... ¿qué se espera, no? ¿Qué se espera de estas elecciones? ¿Qué pasa si gana Lula? ¿Qué pasa si gana Bolsonaro? ¿De qué lado está el pueblo brasilero, no? Más todavía. Porque si bien en esta primera ronda ganó Lula... Ganó Lula, sí, sí. No ganó por tanto. No, guarda. Por eso justamente se va a una segunda vuelta. Y también, ¿no?, un poco hablar, ¿no?, con ella de este tema de las encuestas que... anticiparon una cosa, pero ahí también hay como una cosa. Totalmente. Bueno, Thais Teixeira, periodista, prosecretaria de comunicación institucional de la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Te queremos ya al aire. ¿Cómo andas, Thais? Bienvenida. Hola, buenas tardes los oyentes. Gracias por la invitación para poder hablar de un tema que a mí es muchísimamente caro. Como brasilera, como expectante un poco de las elecciones, en el hecho de que vivo afuera de mi país, pero eso influye directamente en mi vida como ciudadana, ¿no? Mm. Y también como persona que tiene parientes y toda mi familia que vive allá, y eso influye directamente en el vivir diario de personas que amo y estimo muchísimo. Totalmente. Y bueno, ese es el resultado. Ustedes decían que es... por poquísimo, ¿no? El poquísimo en Brasil es siempre un montón, porque 5% en una elección brasilera en ese nivel es muchísimo voto, es una diferencia gigante, ¿no? Hoy por hoy, en el balotaje que viene el 30 de octubre, Bolsonaro tiene que lograr una inversión de 68% de los votos y Lula 19%. Mm. Entonces, cuando vos ves esa métrica, a Lula las cosas están más fáciles, claro, se supone, ¿no? Claro. Pero bueno, también es una realidad que no es fácil por donde se vea, porque el Brasil es un país que vive una grieta histórica en la política, en esa perspectiva, donde se está luchando por una parte del país que es hiperconservadora, ¿no? Como es la parte que defiende Bolsonaro, y una parte más progresista en la parte lulista del país. Y eso significa un montón. Significa incluso de sorprender sociedades que no conocían ese Brasil, ¿no? Yo como brasilera, a mí no me sorprende. Brasil es un país muy conservador, un país hiperderechoso, un país donde hay una defensa oculta por un racismo, un país racista, es un país misógino, es el país que más mata transexuales en el mundo. Entonces, con esos números y con esas lógicas, se entiende 43% de los votos en Bolsonaro. Claro. ¿No? 43% del padrón. El padrón brasileño era un padrón astronómico. No necesito decirlo, pero es eso. Eso es lo que explica. Es una sociedad... ayer comentaba con un amigo que me preguntó algo semejante y le dice: Brasil es un país que vive, lamentablemente, y no me orgullo para nada, en un cautiverio social. Las personas negras, afrodescendientes, siguen viviendo en un cautiverio, pero no un cautiverio físico, como era en la época de la esclavitud, ¿no? Es un cautiverio social. Esas personas son las más pobres del país, ellas viven en las peores regiones y viven también en las peores condiciones. Entonces, bueno, si yo soy de una otra clase, yo quiero que eso permanezca ahí, inmutable. Esos son los 43% de los votos a Bolsonaro. Una sociedad que es inmensamente desigual y estamos teniendo y viviendo una lucha por disputas de poder que hasta entonces no existía. El brasilero históricamente no estaba acostumbrado a ver personas de un espectro social presentes en los espacios de poder. Tal cual. Y hoy lo que se disputa es eso. mismo en escalas más bajas, donde las personas por ahí son personas de clase medias populares, clase medias y clases populares y clase trabajadora, pero existe el criterio cultural que inflige sobre esa realidad socioeconómica. Mi país es muy complejo socioantropológicamente y eso refleja en muchísimo en las elecciones, incluso por ser también un país muy, muy religioso. Tal cual. Sí, que un poco vos lo decís, también notáis, se refleja, ¿no?, todo eso que hay en este porcentaje que votó a Bolsonaro, ¿no? Digo, nosotros acá como argentinos vemos ¿no?, que Bolsonaro con sus discursos, digo, negacionistas en un montón de cosas, ¿no? En contra del aborto, por ejemplo, en contra de del cambio ambiental. Pero bueno, digo, debe ser difícil también, ¿no?, como sociedad, digo, no sé cómo lo verás vos desde acá. Claro. Imaginemos ver, digo, esas diferencias sociales que también hay. Sí, sí, sí. Imaginemos un país donde 85% de la población se autodeclara cristiana. Ese es mi país, ¿no? Sí. Entonces, de ese 85%, 65% es católico. Y la Iglesia Católica levanta la bandera antiaborto. Listo. Esa es la realidad. Claro. Entonces, por más que, y es muy común, y invito a algunos argentinos con subtítulos a ver imágenes y declaraciones de muchos brasileños que son evangélicos, que son católicos, que dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo con la postura que Bolsonaro tiene, con la forma como él trata, por ejemplo, a su compañera, porque es agresivo en algunas cosas, y se ve, porque él no oculta eso, y las personas dicen, pero bueno, él es el único candidato que habla de familia, es contra el aborto, y es contra la legalización, por ejemplo, de la marihuana. Claro. Entonces la persona dice, bueno, yo a las otras cosas, como por ejemplo, mi sueldo está peor, yo como peor, a veces voy a buscar huesos en la basura, porque hay casos, pero bueno, él trata de esos tres temas, y para mí esos tres temas son mucho más importantes que mi economía doméstica. Entonces yo voto en Bolsonaro. Claro. ¿Entendés? Y hay gente que dice, y no es una minoría, super minoría, que te dice, yo vivía mejor en los gobiernos de Lula, pero yo prefiero Bolsonaro porque él no va a legalizar las drogas. Eso, ¿no? Es quizás como más fuerte, digo, de primo esto, ¿no? La religión, primo mi familia y no, digo, el bienestar de todos, de todas, digo, porque Lula también, ¿no?, desde su partido de los trabajadores, es eso, ¿no? Es esa justicia social, esa preocupación y esa necesidad de que el Estado esté presente, digo, y tenemos al otro lado a Bolsonaro con ese liberalismo, ¿no?, que va, digo, es totalmente lo contrario, ¿no? Exacto, son dos puntos de vista y inmensamente distintos en todos los sentidos. Bolsonaro tiene una política armamentista, por ejemplo, la plataforma de Lula no. Bolsonaro tiene una política de desarrollo del agronegocio a cualquier costo, Lula no. Entonces, tampoco es que Lula no tenga una perspectiva sobre el agronegocio, es imposible no tenerlo, mirando a Brasil, que es un país agroganadero como Argentina, pero hay los límites con los cuales la perspectiva bolsonarista no la da, pero la pauta política en Brasil hoy no pasa por la economía, como en elecciones anteriores, donde claramente los factores económicos deciden más y pesan más. En esa elección, en esa primera vuelta, lo que nosotros vimos es que no es la economía lo que más pesó, no fueron los 600.000 brasileños que murieron con COVID por una mala gestión política de la salud, eso no importó. La importancia se lo dio a las pautas socioculturales religiosas que se vieran evidentes. Y nosotros estamos acá hablando de la grieta Lula-Bolsonaro porque la elección sigue hasta el 30 de octubre, pero si vos ves una revisión de los senadores que fueron electos, te das cuenta que nosotros vamos a tener un Senado muy conservador. Thais, porque los candidatos electos eran bolsonaristas en la mayoría de los 8 de los 27 estados. senadores electos en esa elección, porque esa elección elegía un cupo solo, Senado, las que sigues elige dos. Nosotros tuvimos 8 candidatos que eran declaradamente bolsonaristas. Tal cual. Electos, apoyados por el presidente. Thais, y la pregunta es, ¿qué pensás que tienen que hacer o en qué tienen que trabajar más Lula y Bolsonaro? Más Bolsonaro que Lula, por lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que vos decís son 5%, pero ya en este contexto es mucho para Lula. ¿En qué deberían trabajar más todavía para vos para poder ganar estas elecciones? Bueno, para Lula tiene que lograr dialogar con la derecha, que no es hiperradical, o sea, que no es derecha extremista libertaria, que es la derecha que representa a Bolsonaro, pero lograr dialogar con militantes de derecha que son centro-derecha. Eso que voy, que explico. Dialogar con esas personas que sí tienen una preocupación socioeconómica, que no les gusta la movilidad social de clases. Entonces, ¿cómo dialogar con esas personas? Él tiene que hacer ese diálogo. Es muy asustado de escucharme y decir, bueno, el brasileño no le gusta el cambio social y la mudanza social de clases. Y es real. Culturalmente eso es real. En nuestro día a día nosotros vemos eso. Bueno, si yo cobro 1.200 reales y mi vecino cobra 1.400, son 200 reales de diferencia, mi vecino ya se cree mejor que mí y se porta y tiene una cosmovisión distinta porque cobra 200 reales más. Esa cosmovisión es lo que está infligiendo sobre por qué determinados grupos sociales no van a votar a Lula. Entonces él va a disputar ese indeciso, un indeciso que votó a Ciro Gómez, que es más de izquierda, pero no quería repetir ni Lula ni Bolsonaro, y Bolsonaro tiene que lograr dialogar con una clase muy pobre que realmente va a votar a Lula en cualquier circunstancia, y también disputar no los votos de Ciro Gómez, pero los de Simone Tebet, que es de una corriente de centro-derecha, pero más a la derecha que al centro. Entonces ellos están disputando ahí. El tema es que Bolsonaro realmente necesita mucho más votos de que Lula. Y dos cosas que enfrentan los dos candidatos en ese momento es no tener una evasión de votantes. Claro. En realidad es hacer con que las personas voten. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos una abstinencia, que como se dice, abstenciones de votos de 32%, cuando en la última elección fue de 22%, o sea, fueron 10% más, y nosotros hoy lo que venimos es con luchar para que las personas vayan a las urnas, considerando que ellas tendrán que votar solamente a presidente de la República y no a los otros cargos que ya se votó en la primera vuelta. Thais, y ese 5% que decíamos por el que Lula va más triunfante por ahora, ¿no? Sí. Tiene que ver mucho con el gobierno pasado que lo tuvo como presidente, pues también en este contexto de un país tan conservador, ¿no? Y con el tema de sus creencias religiosas, sociales, económicas, que prima eso. Que haya estado gobernando tanto tiempo Lula y bueno, después obviamente lo que fue también Dilma Rousseff, ¿no? Sí, mira, si hacemos un análisis histórico, esa es la segunda mejor elección de Lula en primera ronda. Es la segunda mejor de todas las elecciones que él participó desde 1989. Lula no compitió a la presidencia de la República en 2010, 2014 y 2018. Son las tres elecciones que Lula no compitió por la presidencia desde la redemocratización, que fue en 1989, la primera elección de Lula a la presidencia. Desde entonces, nosotros tenemos un presidente de la República que está siempre compitiendo. Y Lula vino en una ascensión de sus primeras vueltas y sus participaciones en elecciones. Esa es la segunda mejor. Esa votación de Lula en esa elección fue mejor que la elección que él tuvo en primera vuelta, que la votación que él tuvo en primera vuelta en 2002, cuando fue electo por primera vez presidente de Brasil. Entonces, eso es un dato importante, no es un dato menor, porque no es que él perdió astronómicamente a Bolsonaro, es la realidad. Era muy improbable que un presidente de la República con la máquina económica en la mano no llegase a un segundo turno. Claro. Nunca pasó. Pero también es la primera vez en la historia que el presidente en ejercicio llega a un balotaje en segundo. Claro. Ahí tenés. Nunca pasó, ¿no? Y tiene datos medio misteriosos, como por ejemplo, todos los presidentes de las repúblicas electos desde la democratización ganaron en el estado de Minas Gerais, que es el mayor colegio electoral del país, y Lula ganó en ese colegio. Entonces, bueno, existen ahí los mitos de la política que hacen parte. Pero ese es el desafío de los dos candidatos. Yo tengo una y asumo mi perspectiva progresista. Lo que hizo Lula fueron dos excelentes gobiernos, hay justificativas, o sea, él vivió un contexto socioeconómico y económico mejor. Lula construyó muchas universidades en el país, universidades públicas, ¿no? Mucha gente piensa que en Brasil no hay universidades públicas, ¿no? Acá en Argentina es muy común, yo escucho mucho, en Brasil no hay universidades públicas. No es verdad, en Brasil hay universidades públicas, pero no es una universidad universal como acá, que yo voy y me anoto, ¿no? El proceso de ingreso es que es muy complicado para ingresar a las universidades públicas brasileñas, pero existen, no se paga para estudiar en ellas, no hay aranceles y nada. Pero bueno, eso hace con que, bueno, hubo una interiorización de las universidades que nosotros decimos federales, que sería el equivalente a las universidades nacionales acá. Brasil tiene otro tipo de universidad también, que son universidades provinciales, no, en la traducción a las estaduales, y universidades municipales. Imagínate que la Municipalidad de Santa Rosa podría tener una universidad y pública. Bueno, esa realidad existe en Brasil. Y Lula hubo una creciente. En eso mejoró mucho las condiciones de vida, hubo una movilidad socioeconómica importante y las clases empezaron a ascender. Claro, y ahí hubo una reviravuelta de las fuerzas dominantes del poder buscando, bueno, ataca, sí, querido, pero hay una situación emblemática del ministro de Gobierno de Economía de Bolsonaro diciendo, no, suficiente que las empleadas domésticas iban a Disney, ya está, no puede más ir a Disney. Y él dice eso. Lo que me asusta es que no le duele decirlo, ¿no? Se ve que el decir está muy liberado, ¿no? Vos vas a decir cualquier cosa siendo ministro de Economía, decir, bueno, ya está suficiente que las empleadas domésticas vayan a Disney. ¿Cómo? De vacaciones, porque si ellas van de empleadas domésticas... Sí, está todo bien, digamos, pero... Está todo bien. Bueno, pero ahí esa diferencia que hablamos, ¿no? Desde cada uno, desde esta línea, y también esto que decías vos de que todas estas estadísticas y estos mitos y realidades también hacen a generar este clima, ¿no?, electoral. Y bueno, también como hablábamos hoy de las encuestas, ¿no? Digo que si bien las encuestas reflejan una opinión que después no sabemos si se van a reflejar o no en las urnas, pero también generan ese clima electoral. Sí, mira, se criticó mucho la calidad y la calidad de las encuestas que se hizo en Brasil, porque en las previas ya a las elecciones daba como que Lula lograría llegar a vencer las elecciones. No, en primera vuelta. La ley brasileña dice que vos tenés que tener 50% de los votos válidos más un voto para ganar las elecciones en primera vuelta, ¿no? 50 más 1. Que confunde mucho a brasileños, porque muchos brasileños piensan que 50% más un voto, más 1%, no, sería 51%, no. 50% más un único voto. Y daban las encuestas ese porcentual, pero las encuestas en general lo que trabaja es una margen de error. Y en el margen de error daba 48 para la más inferior. Entonces, no es que las encuestas se equivocaran. Se calcula el margen de error y es una característica del método estadístico para ese tipo de cosas, porque se considera, incluso en encuestas electorales, un número mayor de margen de error, porque la gente suele mentir propositadamente. Claro. Entonces, en solir mentir propositadamente, los márgenes de errores se aumentan muchísimo. Y en cada elección, si nosotros empecemos a evaluar, ese margen de error empieza a ser mayor. Antes era 1, 2 puntos, hoy es 3, 4. ¿Por qué? porque se calcula un análisis de contrastación social que, bueno, hay un nivel de mentira mayor o menor. Entonces se calcula el error por eso. Entonces es eso, vos tenés encuestas que decían dentro del margen de error ese resultado. Entonces no es que estaba mal. Pero bueno, si vos sos un apasionado por política y tenés ahí en tu corazón una defensa hasta casi irreal de tu candidato, independiente de qué lado está, más vale que cuando vos ves el resultado, ves, las encuestas me mintieron. Muy, bueno. muy ahí, una línea muy finita, muy delgada. Y bueno, aquí no sé cómo venían acompañando, yo acompañé la apuración de los votos por los canales brasileños y era muy, te generaba una angustia muy grande porque había una hinchada para que Lula girase las votos y hasta el 63% de las urnas computadas no habían todavía, Lula no había girado y dado la vuelta en Bolsonaro, entonces había un clima muy pesado en Twitter, que es también un elemento de medir los ánimos en Brasil. El brasileño es muy tuitero, entonces vos podés sentir. Pero está bueno, o sea, invito a los argentinos que quieran mirar las apuraciones de los votos en mi casa el 30, a ver los canales brasileños y ver cómo es la animación de ese proceso. Es como una final River y Boca, que no puede ser ni en la Bombonera y ni puede ser en el estadio de los millonarios, porque vamos a tener problemas. Olvídate. Thais, muchísimas gracias por esta comunicación. Está buenísimo realmente que tener a alguien que realmente viene de allá, que vive allá, que tiene familiares allá, de cómo se está viviendo algo tan importante, porque bueno, nosotros en nuestro país amamos a Lula, ¿no? Obviamente, pero Sí, yo amo a Lula. Olvídate. Yo soy el resultado de las políticas lulistas. Yo vengo de una villa, en un pueblo brasileño, en un país, en un estado periférico, en una villa. Yo soy hija de empleados de comercio, viviendo en una villa. Entonces, accedí, sí, a una universidad pública, que es raro para personas que viven en ese contexto social. Fui personas hago parte del rol de personas que recibieron los planes sociales y hoy me orgullo un montón en poder decirlo. Yo soy una persona no solo con una carrera universitaria, yo soy una doctora, también resultado de un proceso educacional y expansión de universidades públicas para que las universidades públicas, que siempre fueran incluyentes a las clases más populares, pudieron recibir personas con mi tono, con mi bolsillo y eso. Y hoy vivo otra realidad que sí es resultado de un esfuerzo personal, no tengo duda, pero también es resultado de un estado presente. No hay magia, las cosas no acontecen al acaso. Y Lula es muy, muy, mi vida es un cambio rotundo de mi hermana, de mi familia y de todos nosotros que sí somos lulistas y sí votamos a Lula, pero no, tampoco somos ciegos a las razones de por qué Bolsonaro llegó a poder, por qué él responde a determinadas clases sociales, cómo llega y en qué contexto. O sea, por más que yo tenga una orientación política, lo logro ver en la pantalla las realidades socioeconómicas en que está metido, que está ahí profundamente zamburillado mi país. Totalmente. Es un país muy, muy grande, muy complejo. Yo siempre me gusta hacer como una metáfora. Así como la comida brasileña es compleja, porque en el sur no se come lo mismo que se come en el norte y en el nordeste, es como es nuestra cabeza, es como nuestra política. Realmente. Thais, muchísimas gracias. Abrazo enorme. A ustedes y hasta breve. Abrazo enorme.